ahora tengo mierda en la cabeza, solo pienso quiero estar con vos. Frío por el alma, mucho nervio, poca calma, se me parte la cabeza en dos. Es que fui que le siento como un pendejo en el borde de algún trampolín. Ciego por la falta de tu cuerpo, pego el salto, pero ya no quiero estar así. ¿Dónde estabas cuando ayer lloré? ¿Dónde diablos cuando más? Como un porro, como un negro en el Ku Klux Klan. Muerdo en anzuelos, soy comida para gatos, un pescado más en tu ciudad. ¿Por qué fuiste lejos? Me siento como un pendejo en el borde de algún trampolín. Ciego por la falta de tu cuerpo, pego el salto, pero ya no quiero estar así. ¿Dónde estabas cuando ayer lloré? ¿Dónde diablos cuando más? Bye.